subcomisario Patricio Celada Álvarez, de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de La Calera. En trabajo en conjunto con la Fiscalía Local de Los Vilos por el delito de tráfico de drogas, el día 6 de agosto concluyó esta investigación donde se pudo practicar la detención de 5 personas, todas mayores de edad, uno de ellos con antecedentes policiales, específicamente en un domicilio del sector de Huangualí, comuna de Los Vilos. El resultado de esta investigación logró incautar, ¿cierto?, 3.414 gramos de cannabis sativa procesada, 3 armas de fuego, escopetas precisamente, dinero en efectivo, entre otras evidencias encontradas en el lugar, lo que indicaban el comercio ilícito que tenían estas personas en relación a la venta de cannabis sativa. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de juzgados de garantía de la ciudad de Los Vilos, donde fue practicado el respectivo control de detención. Esta droga incautada corresponde a 3.414 dosis, cuya valoración en el comercio ilícito corresponde a 17 millones de pesos. También es importante precisar que las armas encontradas en los domicilios de los imputados eran armas utilizadas para la protección, ¿cierto?, para evitar en lo que en la jerga delictual se conoce como quitadas de droga. Entonces, podemos observar que tenían capacidad de fuego y capacidad organizativa para, con la finalidad de evitar quitadas de droga.